Y bueno, ahora ya siendo las 9:53 de este día martes 16 de mayo, tenemos una temperatura de 16 grados, por lo menos es lo que figura aquí, una temperatura linda. Vamos ya directamente a nuestra primer nota del día. Vamos a tener una entrevista con Laura Chazarreta en el marco de un proyecto presentado recientemente sobre enfermedades virales y una campaña que está circulando denominada Ponete la Cinta. Ya tenemos comunicación con Laura Chazarreta. Laura, buen día. Acá te saluda EJ, Martín y Ángel en el estudio. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, hola. Perfecto. Hola. Buenas. ¿Cómo andás, Laurita? Con tos. ¿Por qué no lo voy a decir con tos? Tengo mucha tos. Bueno, mucho mate al lado para así te va calentando la garganta. Mate jengibre. Sí. Besito jengibre. Mate jengibre, muy bien. ¿Nosotros? Decía, que aparte no quiero estar enferma. ¿Vieron cuando estás pila, que tenés ganas de hacer cosas? Que no quiero estar enferma. Claro. Sí. Entonces estoy con el tos y me tuve que, porque obviamente me duele todo, pero no quiero estar enferma, no tengo ni media gana de estar enferma. Bueno, nosotros por lo pronto estábamos tomando mate con jengibre y un poquito de miel, así que como que nos vamos tratando de combatir antes de que nos agarre el bicho este que está dando vuelta por ahí. Bueno, Laura, vamos directamente a por lo que te hemos estado convocando. Bueno, se ha presentado un proyecto para que Mendoza adhiera a esta ley nacional. Contanos un poquito al respecto. Digo los números. Ley nacional 27.675, respuesta integral al VIH, hepatitis, virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Bueno, y ahora bueno, te escuchamos a vos sobre el desarrollo de esto. Mira, me parece ahí como muy interesante. Sepamos que esta es una nueva ley que salió el año pasado, en el 2022, y como verás, no es solamente de VIH, sino tener en cuenta otras enfermedades, ¿no? E infecciones de transmisión sexual. Pensemos que teníamos una ley de 1990, o sea, la ley de VIH-SIDA era de 1990, imagínense lo atrasada que nos había quedado. En ese momento la ley fue revolucionaria porque vino a saldar una situación muy compleja en ese entonces que tenía que ver con la discriminación. No significa que actualmente no haya discriminación a las personas con VIH, ¿no? Pero en ese recorrido, en ese entonces, ante una, hoy podemos decir es una enfermedad crítica, pero en ese crónica, pero en ese momento no, como no había tanto conocimiento. Había mucha discriminación. Entonces, esa ley estuvo muy bien, pero claro, nos quedó tan desactualizada, sin tener un montón de montón de cuestiones, diversidades de la realidad, de las realidades del VIH. Ejemplo, perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Y para nosotras, los feminismos populares, no podemos no pensar la perspectiva de género en el marco, digamos, de estas enfermedades. Como por ejemplo, no es la feminización del VIH, a partir del 2009 para acá, siempre los focos, digamos, de VIH han sido los varones, pero ha habido un alto porcentaje de mujeres de relaciones heterosexuales estables. Entonces, digo, ahí había una alerta muy importante a tener en cuenta de por qué estaba pasando eso, y también en el medio el factor violencia, ¿no? Entonces, se ponen que la primer causa es el preservativo, la infección de VIH, cuando lo que están viendo, que en el caso de las mujeres hay un factor que es la violencia, ¿no? A través de lo sexual, y que muchas veces lo utilizan los varones para controlar nuestros cuerpos, para ejercer violencia, como por ejemplo, ahora que tenés el bicho te vas a quedar conmigo. Bueno, digo, toda esa perversidad, que quiero que quede claro, no tiene que ver que el virus es perverso, ¿eh? El virus es un virus más de los miles, millones de virus que hay en el mundo. Y eso también hay que poder decirlo, porque si no hay toda una persecuta con ciertos virus versus otros con los que no. Entonces, no sé, yo tengo ahora tos y estoy engripada y puedo decir es virósico. Y no pasa nada si digo eso. Ahora, si digo tengo VIH, es un tema. Entonces digo, me parece que lo primero que tenemos que saltar es que el mundo está lleno de virus, que podemos contraer virus, y que en todo caso, cada virus obviamente tiene su particularidad, en la que tenemos que cuidarnos, siempre cuidarnos, pero cuidarnos menos, cuidarnos más, de qué manera. Pero en el medio hay factores como por ejemplo los de violencia, ¿no? Por eso tiene la perspectiva de género la ley. Lo que hicimos en Mendoza, lo que pide la ley es la adhesión provincial, por lo tanto presentamos la adhesión y armamos esta campaña Ponete la Cinta, porque significa visibilizar. Yo te puedo asegurar que un montón de gente no sabe de esta nueva ley, que aparte es el producto de un montón de organizaciones de personas con VIH a lo largo y a lo ancho de todo el país, que fueron parte del armado de este proyecto, de la lucha y de la insistencia de que se lograra este proyecto y la regulación. Y es muy importante que Mendoza no solamente adhiera, sino que eso permite que todo el sistema de salud pueda generar, y todo el sistema, ¿no? Todo el Estado logre garantizar asistencia integral, universal y gratuita, que se garantice en el sistema de salud esto, terminar con las estigmas y tener perspectiva de género y derechos humanos, lograr la particularidad con el tema de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que se eviten situaciones de violencia, porque obstétrica, que esto venía sucediendo, las mujeres cuando van a parir, o el tema de amamantar, o sea, hay que terminar con estas situaciones, porque hoy tenemos avanzado, digamos, el sistema y la tecnología y los tratamientos para que no puede ser que se siga discriminando a las mujeres y prohibiéndoles amamantar, o que ejerzan violencia, o hasta muchas veces no quieren que las mujeres se queden embarazadas por tener VIH, o sea, muchas situaciones que no están buenas a esta altura, ¿no? Y que en Mendoza ya sabemos que por ahí hay mucha resistencia a que las mujeres podamos ejercer nuestra ciudadanía y tener acceso a derechos. Entonces, es que hay que estar muy alerta de conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Y después, algo que me parece importante son las pensiones y las jubilaciones, ¿no? O sea, la ley contempla las pensiones no contributivas y la jubilación a los 50 años, con 20 años de aporte y 10 o más años de diagnóstico. Esto es un avance en derechos y por eso necesitamos la adhesión, porque esto debe poder garantizarse en cada uno de los lugares, y sabemos que hay en varias provincias que está siendo un obstáculo poder llevarlo a cabo. Entonces, por eso hicimos esto como rápidamente para que, mientras pensemos que es también mi último mandato en la diputación, entonces yo lo que quiero es intentar que salga todo esto antes de que yo termine, porque me preocupa que después nadie lo milite al Estado o en la legislatura para que salga, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí comentabas un poco, Laura, cuáles serían los beneficios de que Mendoza adhiera a esta ley nacional y de la manera en la que se ha realizado. ¿Hay algunos otros cambios importantes que se realicen a partir de que Mendoza adhiera a esta ley, aparte de los que ya mencionaste, ¿no? Pero algunas cosas que uno podría destacar así como bien puntuales e importantes para decir, bueno, hay que adherir a esta ley por esto. Mira, estos puntos que yo te marcaba han sido una gran lucha de las personas con VIH. Y sí recordar que, y esto se sostiene en la ley, que también me parece como los puntos que logramos y que se siguen sosteniendo, el tema de que no se pueden hacer en los exámenes preocupacionales para poder una persona acceder a un trabajo, no pueden aceptar los exámenes de VIH, ¿no? Esto está prohibido, sin embargo, sigue sucediendo y muchas veces no toman a una persona en un trabajo porque sí, en forma oculta, está sabiendo que esa persona tiene VIH, ¿no? O sea, no debería ser un obstáculo que una persona con VIH no pueda acceder a un laburo, y mucho menos en estas condiciones, ¿no? Que sea por detrás y con un examen preocupacional. O sea, me parece como en estos tiempos tenemos que dejar ese tipo de discriminaciones y esas persecutas con el VIH que no tienen ningún sentido. E insisto que me parece que el objetivo de esta ley sigue siendo también terminar con las discriminaciones y los estigmas. O sea, esto es muy importante porque sigue existiendo, porque hay también desinformación, porque hay una falta de políticas del Estado. No puede ser que se sigan haciendo test, ¿no? O sea, está muy bien, no estoy diciendo que no se hagan test, ¿no? Pero digo, no puede ser que solamente nos hagamos test para conocer o no conocer, tenemos VIH o no, cuando en realidad debería ser parte de nuestros estudios anuales y todos los años irnos a hacer un control de VIH, aunque sea una vez al año. Eso debería ser parte de nuestros controles. Ahora, después, es qué políticas se generan para evitar las infecciones. O sea, en Argentina hay más de 140.000 personas con VIH. En Mendoza aumenta cada año las personas con VIH. Entonces digo, hay que poder generar políticas y un trabajo muy grande de conciencia, porque la ley también habla mucho de la voluntad, o sea, que la voluntad de cada uno y cada una. Y yo entiendo eso en términos de discriminación, pero sí también es necesario derechos y obligaciones. Es como es importante tener políticas y campañas de concientización en que es necesario evitar las infecciones. Y lamentablemente, y acá le vuelvo a poner la perspectiva de género, sigue siendo, prevalece el preservativo como una barrera, y los preservativos, digamos, las barreras para las mujeres, sigue siendo un problema en el que no tenemos tan fácil acceso. Existen, pero no son de fácil acceso. Entonces necesitamos poder tener, entonces ahí ya estamos en condiciones de desigualdad para poder protegernos de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, todas estas cuestiones a las que el Estado debe poner la cabeza y generar políticas para evitar las infecciones y no para solamente conocer si tenemos o no VIH. Uh-huh. Uh-huh. Dale, ibas a preguntar algo. Perdón. Lau, te quería preguntar, vos nos planteabas que estos derechos se vulnerabilizan muchísimo, que es completamente así, en un montón de áreas, pero ¿cuál es el principal motivo por el que esto ocurre? ¿Es una cuestión de medios? ¿De medios? Claro, me refiero a medios de comunicación, tipo, vos decís que es por una cuestión... Históricamente... Históricamente, yo creo que el Estado tiene alta responsabilidad y no voy a hablar de un partido político, voy a hablar, digamos, en el caso de las infecciones de transmisión sexual y puntualmente con el VIH, es que hay históricamente una falta de políticas y que resolvieron, por ejemplo, estos acuerdos con los laboratorios para garantizar los tratamientos, la ley, esto para, mira, lo di por obvio, pero me parece que está bueno saberlo. A través de la ley, el Estado garantiza los tratamientos a cualquier persona que tiene VIH o infección de transmisión sexual, o sea, cualquier enfermedad de estas, el Estado lo garantiza, ¿no? A través de las obras sociales o a través del sistema público. Eso me parece muy importante. La perspectiva del Estado es una perspectiva médica. No es una perspectiva de género ni de derechos humanos. Por lo tanto, si el propio Estado no tiene esa perspectiva, toda la sociedad, los medios de comunicación terminan siendo como secundarios porque ni siquiera hablan del tema, a no ser que aparezca algo mediático, ¿no? Cuando quieren decir que alguien tiene VIH o tiene SIDA. Pero si no, o sea, lo utilizan para eso, para estigmatizar. De hecho, la diferencia entre VIH y SIDA, o sea, VIH es un virus, SIDA es un estadio de la enfermedad. No puede ser que hoy se siga hablando de personas sidosas, no puede ser que se hable de SIDA, es un término, no puede ser que se hable de contagiar. El VIH no se contagia. No puede ser que utilicemos ese término y sin embargo se sigue utilizando. El VIH es algo que se transmite o se infecta, no se contagia. No me contagio, no. Contagiar es tomar mate, no, nos contagiamos una gripe, el virus del VIH no vive en el aire. Por eso te digo que hay mucha desinformación, hay sectores que se han encargado de desinformar, hay sectores que se han encargado de desinformar para también generar revictimización en las personas con VIH. Entonces eso también, digamos, es un problema. Porque pareciese que por tener VIH se acabó la vida. Como que todos los problemas, digo, por eso te digo que históricamente, algunas hasta, te diría, organizaciones, no voy a dar nombres, pero organizaciones que han hecho uso del VIH como un negocio. Entonces necesitan personas con VIH para poder sostener un negocio porque hay financiamientos internacionales, porque hay todo un kiosquito detrás de eso. Por eso todo eso hay que, por eso hablo mucho de visibilizar y mucho de trabajar quienes estamos en nuestras agrupaciones políticas, sociales, la comunicación. Con la mosquitera tenemos una historia, ¿no? Digamos, para poder todo el tiempo tener un compromiso con esto del VIH, con esto de las relaciones, de los vínculos, de las violencias. Entonces, es como permanente, tenemos que, por eso yo hablo mucho de volver visible lo invisible, porque claro, tampoco es fácil, digamos, acá las y los referentes de la lucha de VIH, ¿no? Y más las mujeres, ¿por qué? Por nuestras condiciones de vida y de participación. Entonces, también ha sido un mundo que se ha monopolizado por algunos varones, ¿sí? Y no está bueno eso, ¿no? Porque digo, hay un montón de potencialidad en compañeras militantes, pero que sus condiciones de vida son mucho más complejas que las de los varones, con VIH para poder llevar a cabo o estar al frente o poder participar y militar por estas cuestiones. Entonces, por eso, claro, un poco yo aprovecho desde la legislatura, desde la banca feminista, poder no solamente presentar este proyecto, sino todo el tiempo volver visible estas realidades, esta pluralidad de realidades que tenemos, que muchas veces si no las charlamos, no las hablamos, pasan. Bueno, Laura, agradecerte esta nota. Estaremos al tanto a ver cómo avanza este proyecto. Ojalá se adhiera esta legislatura que por ahí en tantos derechos hace la vista muy gorda, muy gorda. Así que bueno, gracias por tu compromiso también. Definitivamente. Somos buenos insistiendo, así que vamos a insistir. Esa es el rock and roll de cada día. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, un beso grande. Besitos.